¿Cómo están? El mundo se mueve, cabrones. Bush mueve más tropas a Irak, Lula mueve más tropas a la favela, Calderón mueve más tropas a Tijuana, Zapatero mueve más tropas por Sieta, Evo Morales mueve tropas, Uribe mueve, Chávez mueve, Al Fatah mueve, jamás en nombre de la libertad y la seguridad. El mundo se mueve hacia la esclavitud y el terror, y debe ser que el terror realmente seduce, cabrones. Lo más buscado en internet fue el video de la ejecución de Saddam Hussein, desplazando a lo que hasta el momento era lo más buscado, que era Britney Spears. Inevitablemente esto nos hace reflexionar sobre cómo el ahorcamiento público de Britney Spears batiría todos los récords. ¿Y qué esperan para hacerlo? Y mientras baja el polvo de las explosiones en Barajas y mueren los mismos de siempre, me dediqué a leer noticias que dejen alguna enseñanza, como la del chino que conoció a una chica por internet y que cuando la tuvo frente a frente se desilusionó tanto que llegó a su casa y se colgó. Moraleja, no contacten con damas que tengan por nickname Faldita Voladora. Otra, Liz Hurley se casó con un indio millonario. Moraleja, no importa dónde hayas nacido, lo importante es ser millonario. Una familia alemana murió arrollada por un tren, lo que nos explica lo importante que es contar con la familia en momentos críticos. Ahora ya sabemos qué pasa si te portas mal en la vida. Te reencarnas y te toca Indonesia. Después del tsunami, terremotos, evacuaciones, inundaciones y demás, se cae un avión con un centenar de personas y no hay ni rastros. Y si te portas bien, te puede tocar Francia, donde un helicóptero cae en un restaurante, mueren 3 personas, pero ninguna de las que iban en el helicóptero. Escuchen esta, cabrones. El ejército de los Estados Unidos tuvo que salir a disculparse por enviar citaciones a presentarse justamente a soldados muertos o heridos. Básicamente creo que apelaron a la máxima de no está muerto quien pelea. De hecho, llama bastante la atención que no se hayan presentado los muertos de Vietnam en la Guerra del Golfo, o que los mismos de la Guerra del Golfo muertos allí no se hayan presentado a participar de la invasión a Irak. ¡Ah, malditas gallinas! Estar muerto no es excusa para el tío Sam. Amigos, entre la bola de confusión que generan las noticias, es lógico que pensemos que ni siquiera somos quienes somos y que debemos preguntarle a alguien si es que somos quienes creemos ser. Seamos quienes seamos. Bienvenidos al Caos Total. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, sexagésima primera emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! Hola, amigos de este maldito puerto USB. A combatir el puerto USB. Sé que sí, tenemos el puerto. Acabemos con esta tiranía de puertos USB. Que no reconoce puerto 80, puerto que no reconoce, y lunes lermáticos. Yo me pongo una muñeca inflable y que me lo reconoce como un disco rígido. Sí, güey. O como un ranchero puertorriqueño. Sé que sí. Bueno, cabrones, vamos a comenzar este lunes. Estoy conectando bien, con toda la furia desencadenante, sí, que genera un día lunes, es decir, una alarma casi de skater que sobre su tabla no hace ninguna monería y nada más se dedica a nada. Sí. No, póngale. Vayamos, señor, para el norte, capitán. Sí, vayamos para el norte. Capitán, la fresco, gente de, sí, La Coruña le manda saludos entre risotadas. No sé a qué se refieren. Usted sabe cómo son los gallegos. Capitán. Son muy buena gente y los saludan con amor y cariño. Muy bien, está triste, sí, el capitán. No sabemos por qué, pero imaginamos, sí, que es porque los lunes comienzan así. Póngale, sobre todo luego de haber derrotado al Real Madrid. Señoras y señores, con ustedes, que nos llevan hacia los confines del espacio cósmico, con el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, capitán. ¿Algunas palabras? Joder, diga unas palabras para la gente que lo quiere y que lo escucha. Siempre lo mismo, capitán. Ah, es que siempre la misma historia, claro. Ese repite, ¿verdad? Sí, que se lo hace. Y caballeros, presentamos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Y si uno la ve, no pareciera que está enfrentando un lunes con usted, la muda. Sí, que sí, que no para de saludar. Sí, no sabemos por qué. No, pero siempre saluda a todo el mundo. Le falta el carro alegórico debajo. Sí, que sí. Y podría perfectamente... Ya está, muda, ya está. No conocemos a toda la gente. No, claro. Lista, sí, lista para el desfile. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? todo. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, redimido por muchos, por algunos, convertido prácticamente en un promico, más que un mico. Promico, con una historia fraudulenta, a la vez que interesante. ¿Cómo que es el técnico a cargo de este viaje? ¡Es el Mico! Para nosotros sigue siendo el mismo, Mico. Sí, el mismo de siempre, Mico, porque básicamente no queremos que cambie jamás. No, las cosas no deben cambiar. No, estamos así, ya se... perfectamente equilibrados. Vemos la curva avanzar hacia nosotros y no tomamos ninguna precaución. Sentimos que los reflejos están de nuestro lado y la velocidad nos engaña, partiendo la diferencia entre lo posible y lo concreto. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, arroba canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Naucalpan, Estado de México, llega Karen. ¡Hola, Karen! Y dice, en mi cumpleaños habrá mucha comida. Chicas guapas para ustedes, un stripper para la muda, bananas para el mico, botanas y sobre todo tequila en abundancia. El cumpleaños ideal, digamos. El cumpleaños ideal, pero por otro lado, en cuestión de línea, espacio-tiempo, podemos decir que en el cumpleaños de Karen ha sobrado mucha comida. ¿Ya han pasó? Sobrado chicas guapas. Llegó tarde la invitación. No, pero Karen. Mire, Karen, usted, perdone la diferencia, estamos en un ciclo... No se puede. Permanente de llegadas tarde a todos lados. El 5 de enero fue el cumpleaños de Karen de Naucalpan, México. Y nosotros le decíamos, dice, por bueno, envíanos algo. Dice, cántenme las mañanitas porque como mis amigos andan ocupados con los Reyes Magos, ni me pelan, pobre Karen. Karen llamaba por teléfono a sus amigos. No, para el cumpleaños, no puedo. Los Reyes Magos. Yo ya le puse el pasto, el agua. Me voy de aquí, a lo mejor los camellos caminan y me defecan. No se puede, por lo tanto, Karen. No puede abandonar su hogar. No, y menos cuando están llegando los Reyes Magos. Karen, que hayas pasado un feliz cumpleaños. No debe haber sido así porque no la pelamos ni siquiera nosotros. Debe haber estado triste escuchando música de hay cámara cosas peores, Karen. Encerrada en su habitación. Esperemos Karen. Que el alcohol te haya caído bien y que no te hayas levantado al día siguiente con resaca. Sé que sé. Un abrazo grande para Karen de Naucalpan. Señoras y señores, presenten mi hijo. Feliz año nuevo y feliz navidad, dice Milan de Garcler. ¿Cómo presenten mi hijo? Sí, presentes mi hijo. Ah, está diciendo sí. Porque estábamos tomando lista, discúlpelo. Milan se pone de pie, Milan. Levanta no, la mano y dice, acá estoy. Ya tenía sus hijos. Sí, no, dice, las fiestas estuvieron machines, ¿no? Por lo menos, bueno, yo me la he pasado muy bien. Me largué a Tijuana, donde suele largarse Milan cada vez que Tijuana se militariza. Dice, bueno, salí con mis primas a muchas partes y la familia sufrió los acostumbrados sismas e intrigas navideños. Bueno, comimos jamón, tamales, paella, pasteles de todo tipo. Bueno, a mí me gustan las navidades, neta. Sí. Bueno, lo que me trajo Papá Noel fue, número uno, el DVD de la antepenúltima película de Park Chan-wook, Señora Venganza, en una edición súper especial. Qué chingón, con metraje cabrón. Extra, secretos de todos los del set, enseñando las nalgas y cosas así. Son los más interesantes de las películas de Park Chan-wook. Bueno, número dos, un libro escrito por un neurólogo inglés, Oliver Sacks, con relatos de diversas y rarísimas enfermedades neurológicas bien interesantes. Sí, que si se lo regalan a un, póngale, un ingeniero de sistemas, dice, ¿qué es esta mierda? Pero realmente. A Milan de Garcler le viene me gusta bien, todas esas cosas, porque él quería ver si estaba entre justamente el listado que había realizado Oliver Sacks. Número 3, una camisa azul con líneas verdes que va muy bien con mi saco añil y otra negra con líneas azules que no va bien con nada, pero no importa. A partir de ahí eso es como una, es fundacional. Hay ropas que son fundacionales porque no te van bien con nada, pero bueno, es una a partir de ahí. Ahora habrá cargadores, sacos y cosas que le rimen con eso. Número 4 y por último, $300 que convertí en la mitad de una nueva consola de videojuegos lanzada por la compañía del fontanero Bigotón. Número 4, remeras para el diario. Número 5, un pantalón negro con líneas fucsias. Número no sé cuánto, ya me perdí. Varios regalos navideños para mis amigos. Un largo de botanas, cafés, entradas al cine, test, golosinas, caprichillos y accesorios menores. Un poco, pasado pipa, Mila. Un poco de novedosa ropa interior. Un elegante suéter negro que me vi obligado a comprar. Pero estuvo bien, ¿no? Sí, cabrón. Bien agujereado, se despide Milan de Garkeler, que ha compartido con todos nosotros los regalos que le ha traído Santa y lo chido que le ha pasado en estas fiestas. Los nicknames sí se roban, dice Alucard desde Hermosillo, Sonora, México. Ah, hola, Alucard. Sí, y yo soy, miren, el demonio dijo que los nicknames no se roban, pues sí se roban y soy prueba viva de ello. El demonio siempre dice mamá. Mire, yo cuando entré aquí a la comunidad empecé a nombrarme como Alucard WH, pero mi compa el pirata no lo pronunció muy bien, que digamos, quizás porque la WH era una mamada, así que dije, pues a la verga, díganme solo Alucard, y al pirata le pareció bien. A mí cuando me acortan los nick, sí, sí. A mí cuando me acortan cualquier chamba, cuando me parece bien. Las cosas, sí, sí. Dice, mire, haremos un puente que cruce los dos ríos y que comunique. No, mira, bueno, mejor lo hacemos en balsa, me parece perfecto, bien. Sí. Me parece fantástico. Dice, bueno, le pareció bien y mi nickname se convirtió en Alucard. Después de unas semanas estaba buscando fotos de oyentes, encontré, bueno, algunos güeyes de Hermosillo y vi un cabrón de Monterrey con el nickname Alucard. El pirata en el chat de En Caso me comentó a la mierda con ese güey porque ni siquiera se comunica. Así que tú eres el nuevo Alucard. Así que sí se roban los nicknames. Me está acusando de una especie de confabulación. No se roban, hay arreglos. No, hay arreglos, soluciones intermedias. Ah, sí, pactos morales. Pactos sociales y distintos tipos de cosas. Sí que sí, si lo hacen los abogados. ¿Por qué no es robo? Claro, claro, desde luego. Sí que así sí. Que tienes la ley de tu lado. ¿Y esto es legal? Todo lo relacionado conmigo es legal. Yo soy la ley del mundo. Cuando a un guitarrista de blues la puerta se le cierra en los dedos, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. From Dallas, Texas, Estados Unidos de Norteamérica, llega Natalia. Hola, Natalia, Natalia. Hola, ¿qué tal? Natalia, Natalia, soy argentina y resido aquí en Dallas, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Pero cómo estás, Natalia? Bueno, muy bien, aquí con mi sombrero tejano, mis botas tejanas y mi indumentaria tejana, le chambeando. ¿Pero qué haces, che? Dice, mira, hace dos días que los escucho y me cago de la risa. Mis compañeros me miran con cara de pelotudos, claro, porque sí, sí. Ha cambiado, en dos días ha cambiado, sí, ¿no? Sí, sí. Y realmente son medio pelotudos. Son los compañeros que te han tocado, sí, Natalia. No le encuentres en la crítica. Natalia, Natalia. Dice, me miran como si estuviera loca. Bueno, quiero mandarle un chinga a su madre a mi compañera de trabajo. La hija de puta se toma lunch conmigo solo para comerme la comida. ¡Ah! Una gorda desquiciada. Claro, está desquiciada. Sí. Dice, bueno, ya la ve que se va levantando en la office. Sí. Y ella dice, bueno, yo también bueno, me tomo sí, vamos. Con lunch. Y ahí está. Hay, en muchos trabajos hay gente mal acostumbrada que se toma lunch con aquel que lleva lunch chingones. Sí, verdaderamente. Dice, y abundante. Bueno, claro, y dice, bueno, se toma lunch conmigo solo para comerme la comida. Ayer, cansada de tanto abuso, dije que no había traído comida. Muy bien. Tenía mi comidita casera esperando en la heladera. Bueno, pero era capaz de sacrificarme y no comer nada con tal de que esa perra se cagara de hambre. Sí que sí. Entonces, cuando sales... Pero si tú no te llevas bien, ¿cómo es la entrada en confianza para que ella dice, sí, a ver, quiero probar estos canapés, quiero probar esta... No toques. Es que ella a la chamba se lleva copas de camarones. Sí. Liebre es asada, la lonchera, trucha ahumada, cosas sí, que sí, se lleva sí, Natalia sí. Y que despierta la envidia de esta dama. Dice, bueno, entonces se me ocurrió que fuéramos a comer a un restaurante. Me pareció bien, me gusta comer con ella, lo que pasa es que me mata que me coma la comida. Es buena compañera. Es buena compañera. Qué egoísta eres. Sí, perdóname, sí. Natalia, que te lo diga. Pedimos, comimos y hasta un cafecito nos tomamos. Cuando llegó perfecto. La hora de pagar, la muy puta no tenía la billetera. Dijo, bueno, fuiste por lana y saliste trasquilada, cabrona. Tuve que pagar todo yo. Me cago de nuevo. Chinga su madre y chinga mi madre también por boluda. Dice, chao, se despide Natalia. Que si no ofrece la comida, termina pagando, ¿eh? No, no, conviene llevar la comida hecha. Sí, al final sí, verdaderamente. Hola, zombies, panocheros y delirantes desde la ciudad de La Falda, Córdoba, Argentina. Les saluda el Mirni. Hola, Mirni. Felices fiestas pasadas, que les recuerdo de ellas. Bueno, que se les grabe en la memoria como una gran peda y que no como una gran catástrofe. Y ahora, bueno, pediré por primera vez el poder del niño elefante, ya que necesito un gran chinga a su madre para mi suegro, ya que cada vez que lo intento saludar, me mira con la misma cara de culo y me ignora. Es lo que debe hacer un suegro. Y sí, cabrón. Usted discúlpeme. Si no le toma la casa a usted. Yo, suegro, Pondría bien delineados los aspectos que hacen a la relación con mi con el, y siempre cara de culo con el cabrón que se quiere robar a mi hija, ¿no? Porque pongamos los tantos control remoto de digamos mi casa. Que usted no tiene lana, no es un apoderado así como para que el suegro esté para que le entregue la hija felizmente. Usted es un pusilánime, un soquete, un inadaptado, un perpetuo si adolescente. Si apareciera con un carro importado, habría que llevar obsequios todos los días. Ahí yo lo trataría mejor, unos vinos. Pero de esta manera marcaría con tiza absolutamente las regiones de la casa a las que usted no puede ingresar, que son prácticamente usted estaría restringido a la puerta, quizás la sala en algún acontecimiento familiar importante, cumpleaños, y una línea recta. Lo dejo pasar al baño, pero porque no quiero que me orine las plantas del jardín. Pero nada más. Si quiero un chinga a su madre para él, dice. La otra vez intento saludarle y nada, no me contestó. Está muy bien, ¿por qué debe contestarle? ¿Sabe? La dama en cuestión, las de cabrones que han desfilado por ahí. Exactamente. Y ahí cuando él se encariñaba se lo cambiaban. Y ahora resulta que apareció el Mirni. Bueno, me despido de todos los desintegrados. Le vuelvo a abrir mi consultorio de dudas psicológicas para poder solucionar los problemas. Agreguen este mail. Mirhack@hotmail.com, lo hemos dicho cientos de veces. Sí. Y la gente dice que es con K, con C, se confunde, se equivoca y le manda mails a otra algo gente. Más sencillo. Sí, bueno, podemos analizar los sueños, también miles de cosas. Que yo pensé que cuando se pusiera de novio ya no iba a tener tiempo para estas mamadas, pero evidentemente... Y sí, porque no lo pelan. Claro. Lo peor es que no lo pela la novia tampoco. Nadie. La saluda él a la novia. Lo mira como diciendo, yo no soy tu novia. Para mí, Mirri, tú te crees que estás noviando con alguien que no te ha aceptado. Sí, es probable. Jamás te ha aceptado, pero bueno, sigue insistiendo. Verónica Nájera de Santa Isabel Tolá, México. Hola, Verónica. He terminado el maratón Guadalupe Reyes. Perfecto. Acaba de cruzar la línea victoriosa. Qué tristeza, los Reyes Magos no me complacieron con mi muñecón de 1.80 m de altura, con pechos, abdomen y piernas firmes y duras como el acero y con piel suavecita. Bueno, ya ni modo, pediste mucho. Es demasiado. Ese es el pedido. Hay muchos pedidos parecidos. Sí, Verónica, el pedido más humilde, a lo mejor no se te puede conceder. Ahora, cuando me vas... Claro, sí, o no sé, o beodo. Póngale. O golpeador. Ahí te llegan un chingo. Más humilde. Bueno, ya ni modo, qué carajos. Y otra vez vuelven los estudiantes de colegio. Vuelve el caos vial, la contaminación y de nuevo los apretones, arrumacos y manoseos en el transporte público. En fin, ya estamos acostumbrados y aquí nos tocó vivir, dice Verónica Nájera, que bueno, a lo mejor es una parte del pedido. Póngale, sí. No sé, a lo mejor uno de todos esos, de los manoseadores y de los arrumacadores, a lo mejor es un muñecón de 1.80 m con la mamada. Bueno, ahí está la suerte. ¡Ah, puta madre, María Tijuanenses! Me llamo Ronald de Tarija, Bolivia. ¿Cómo está, Ronald? ¿Y la puteada va definida por llamarse Ronald y residir en Tarija? Bueno, dice, les cuento la cabronada que me viene haciendo el boludo de mi amigo Luis. Hola, Luis. ¿Qué tal? Estoy haciendo cabronadas. ¿Qué le está haciendo? Bueno, cuestión que una prima de este pendejo, amigo mío, llegó a Cochabamba. Y esta mina está bien buena y ya tiene 17 años, que es como la línea está bien, perfecto, que cruza inmunidad diplomática. Se puede realizar todo. Dice, yo a esta hora ya me la quiero joder. Además de que me tira pelota y, bueno, se nota que quiere tener una joda antes de regresar a Cochabamba. Pero el puto de mi amigo está pegadísimo a la mina porque, bueno, les cuento lo que dijeron que la cuidara. Y si le dijeron que la cuidara, Mire, yo me la mando virgen desde Cochabamba y me viene de Tarija con un bombazo. No, está bien lo que hace Luis, por favor. Le han dado una misión y él la cumple al pie de la letra. Dice, ya dígale que se corra. Dice, bueno, que lo parió. Tuve un día que invitarlo a chupar y todo para dejarlo pedo. Dejarlo fuera de servicio. Póngale, pero no, ni pedo. Y para luego ir a buscar a la prima. Y ni acá, como yo también estaba medio pedo, tardé un poco en convencer a la mina a pachar, y ustedes ya saben qué, y quitarnos la ropa y todo eso, y llegó el pendejo este de mi amigo tambaleándose borracho, y nos pillaron juntos cara a cara, y bueno, no me pude tirar a nadie, en síntesis. A nadie. Pero uno, cuando trata de emborrachar a una persona para hacer el acto vil, de sacar luego provecho de su estado etílico, mínimamente no ponerse pedote uno. Claro, con la llave del otro lado. O mínimamente no ponerse pedote uno. También, es otra opción, pero bueno, es más difícil. Sí, eso es más difícil, porque el otro entra a sospechar. Claro. Porque yo estoy bebiendo como esponja y tú no estás bebiendo. Bueno, aquí pasa algo. Morena de Tucupita, Venezuela. Hola, Morena. Segunda persona que llega desde Tucupita, Venezuela, luego de Jantaro, ¿verdad? Bien. Bueno, y ella dice, hola, soy nueva en esto. Me animó mi amigo Jantaro, lógicamente. Perfecto, sí. Dice, en estas fechas pasadas me puse a recordar muchas cosas, entre ellas la de un chico llamado Virgilio, el cual me quitó mi Virgo. Bueno, está bien. Esos nombres es acorde, son nombres que predestinan, ¿verdad? Dice, bueno, le comenté esto a mi amigo y a él le causó muchísima gracia y dijo, ah, y se cayó para atrás. Sí, que dice, es simpático. Claro. Dice, si no me les gusta, bueno, hola, no puedo soy hacer Virgilio. Nada. Soy Virgilio. Cuidado, chicas, ahí llega Virgilio, todos contra la pared. Bueno, me gusta mucho el programa, la paso bien escuchándole, dice Morena, que se aleja meneando su cadera. Poncho de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Poncho. Un ilustre que ha llegado un chingo de gente de Guadalajara gracias a la evangelización que ha tenido el Poncho para con este programa. ¿Qué onda, tripulantes de la María Tijuana? Próspero año nuevo para ustedes y para todos los integrados. Que prospere. Que prospere. Aquí les mando un pequeño chistorete a ver si les gusta. Estaba Jaimito, que corre a informarle a su madre. Ya terminamos con toda época. Sí, no tiene que tener ningún requisito. No, por hoy no tiene que tener requisito. Y por tratarse el Poncho, un amigo de la casa. Y ya si llegan miles de mamones a enviar miles de chistes, llegarán los requisitos del tipo animalitos de la nieve. Pero en este caso llega Jaimito y dice, mamá, mamá. Y yo lo vi a papá haciendo algo con la sirvienta. ¿Ah, sí? ¿Y qué más? Bueno, él estaba besándola y tocándola. Luego fueron al despacho, la montó en el escritorio, le quitó la ropa interior y le metió al... Bien, bien, hijo, bien, hijo. Este domingo, en la cena familiar, se lo cuentas a todos para que sepan qué tipo de hombre es tu padre. ¿Lo harás? Sí, sí, mamá, dice Jaimito. Llega el domingo por la noche, mientras todos ya sabemos el remate de este chiste. Sí. Y dice, toda la familia estaba sentada y dispuesta a cenar. Y le dice la madre a Jaimito, cuenta, cuenta, lo codea así al niño y le dice, cuenta, cuenta lo que viste. Bueno, familia, resulta que papá estaba besando a la sirvienta y tocándola. Luego se la llevó al despacho, la montó encima del escritorio, le quitó la ropa interior y le metió el... mami, ¿cómo se llama eso que tú le chupas al chofer? ¡Chale! ¡Saludos! De parte del Poncho y para toda la familia, ¿verdad? Sí, para todos. Luego para le contamos familia, cómo... Para madre, para el padre, sí, sí, sí, luego para el chofer. Le explicamos cómo terminó esa linda reunión familiar. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Reynosa, Tamaulipas, México, llega el norteño. ¡Ah, hola, norteño! ¿Para qué onda, cabrones? Pues ¿pero chingados, qué te cuentas, cabrón? Parece que este año va a estar bien cargado de anécdotas en mi vida. Estuve escuchando la historia del Cocoyome con personas con handicap o minusválido. Resulta que vi a lo lejos a un amigo que tenía chingo de tiempo de no verlo y de igual manera a lo lejos nos saludamos. Ah, andaba caminando de la mano con una niñita, ¿verdad? Este güey se caracteriza por ser muy culero y se burlaba de los defectos de los demás. Era el típico cabrón abusivo de las escuelas, el madreador, el que siempre te encuentra algo para ponerte póngale, un mote, póngale, el ojudo, el cabezón, el enano, el feo, el caraco de mierda y todas esas cosas. ¿Sabe? Los niños son muy malos, pero ya había crecido, estaba, ¿no?, de la generación del norteño. Bueno, por azares del destino, el día de hoy me lo encontré en el banco. Nos saludamos y platicamos de mamadas del pasado por varios tiempo. Le comenté que aquel día que nos saludamos de lejos, lo vi con una niña y le pregunté, ¿es acaso tu hijita aquella con la que ibas de la mano aquel día? Y él me dice, no, no, güey, es con la chava que me viste, pues es mi novia. Al momento le dije, hijo puta madre, pedófilo culero. Sé que sé. Asqueroso cochín, infame, amoral degenerado. Y más y más. Woody Allen. Sí. Y esas cosas. Y es más, yo estaba a punto de sacarlo del banco a putazos. Ya saben, este cabrón tenía un currículum muy malo. Acto seguido me comenta que me la iba a presentar. Bueno, lo seguí cautelosamente, con ojos de sospecha, para yo saber cómo estaba bien este pedo, ¿no? Traté de ayudar a la niña con este cabrón depravado, es decir, me la presenta y yo le digo, claro, pero pequeña, sé que sé. Pero tú tienes 12 años, ¿cómo pero, es esto? Sal de ¿qué aquí, pasa? Sal de aquí, aquí, sal de aquí, chivita, chivita, sal de aquí, de este lugar. Bueno, llegamos a su carro y se bajó del carro una muchacha como de un metro más o menos, pero no era como las típicas enanitas o bajitas, estaba muy bien parecida, como la mujer más bajita del mundo, póngale. Ah, póngale. Sí, como si sus tetitas y nalguitas bien formadas, todo perfecto, como hecha escala. ¡A la verga! 1.24. Bueno, me quería ir corriendo de la pena que traía. Señor Lagarto, ¿será verdad que las mujeres bajitas son bien congelonas? Bueno, tal vez Jefferson conoce alguna, habría que preguntarle. Bueno, tenemos una preguntita para Jefferson, en realidad. Dice como moraleja propia. ¡Ay, qué dije preguntita, cabrón! ¡Preguntita! Sí, ¡el norteñito! Sí, no, es el norteño, no es el norteño. Es el norteñito y me llama por si quiere querer que le dé por el culito. No, güey. No, quiere saber de la... A mí si me llaman es porque tienen sexo. No, ¡norteño, bueno, de los pantalones! No, déjelo al norteño, por favor. No lo presione así de la figura. Muy bien, norteño. No, deje, ¿no ve que no quiere? ¡Vamos, norteño! ¿Ve que es bien machín? ¡Ah! ¡Lo está obligando! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Qué más querías ver? Una pregunta de que si las pequeñitas son como que más cogelonas. Todas son cogelonas. Bueno, sí. ¿Alguien más quiere que le dé? No, está bien. Le agradezco. Muchas gracias. Le mando un beso a todas las tetitas que nos están escuchando y a las panochitas bien pequeñitas. Pero que se abren bien. No, que nos están escuchando. Vaya. Adiós. Señor Lagarto, regrese, por favor, regrese. Bueno, el norteño culmina diciendo allí desde el piso, moraleja, la verdad, cabrones, es muy malo ser prejuicioso antes de abrir el hocico, hay que ver de qué tamaño está el chile. Por cierto, Pirata y Lagarto, no me he dado cuenta que todas mis anécdotas son de carnes asadas y reuniones de es verdad. En compañía de mi güera, pero ya saben, desde que me casé... Es que hay mucha carne asada. Hay mucha carne, imagínense en el norte, ¿no? Dice, bueno, ya estoy viejo, culeros, les mando un abrazo y las bendiciones del niño elefante y de Led Zeppelin. Cadáver Soul desde Trujillo, Perú. Ahora Cadáver Soul. ¿Qué tal, desintegrados desde el inframundo? Ante todo, felicidades en orden de importancia. Feliz cumpleaños, Mico, eres la ley. Y aunque no me gusta el hip hop y como que los changos no me parecen bien pinche apestosos, dice, bueno, has hecho suficiente para el mérito del más chingón. Y feliz, muy bien, Mico. 2007 para todos del programa. Bueno, quería decirle a Urpi. Cállate. Urpi no me mencionó en el mensaje. Bueno, Urpi. No se puede estar mencionando. No, yo le voy a decir una cosa para tranquilidad de algunos. Los amigos patas, compadres del Perú, son la más grande audiencia luego de México. Sí que sí. O sea, aquí si hacemos un relevamiento de la María Tijuana, póngale, hay un chingo de mexicanos. Sí. Y luego llega el Perú. Sí, sí, luego sí. Llega Argentina, España, sí sí. Andorra y Andorra, luego el gobierno. Dicen aquí, bueno, no me nombró, hay no me mencionó. Militares, no sabemos por qué. Sí, sí, bueno, sí. Están revisando y vigilando. Dice, bueno, no me mencionó. No, es porque eso que no he escrito por más de 5 o 6 mensajes en tanto tiempo. Ajá. Bueno, al final de febrero cumpliré un año yéndolos. Por eso, como propósito de este año, está el escribirles más seguidos. También quería comentarles lo siguiente. No sé qué opinan de Judas Priest, pero estaba analizando su música desde 1976 hasta el 2005. Y realmente son una banda muy buena. Pero no se consagraron como otros grandes del rock por lo irregular de su estilo. Es decir, los discos del inicio son muy buenos, bastante hard para ese entonces. Sin embargo, en el Jugator, dice, ya se resulta irreconocible y podrían confundirlos por momentos con Cannibal Corpse o Slayer. Ahora último, escuché 101 del álbum Demolition y creo que están bien encaminados. Coincidimos plenamente con usted, Cadáver sí, Soul. Sí, sí, sí. Además, la vez que no coincidimos con usted se enojó y nos escribió como por 3 meses. Así que, totalmente de acuerdo. El análisis que usted ha hecho de Judas Priest es perfecto. Impecable. Y sí, realmente. Impecable. Felipe, desde Ixil, México. Hola, Felipe. Y un día antes de que el mundo impecable, se impecable. Si coincidimos con usted, Felipe, también. Impecable, sí. Gastar todo lo que me quede de dinero o regalarlo o irme de paseo. Bueno, ya saben, a estar si en. Si lo quieres regalar, sí, sí. Sí, ¿por qué no empiezas ahora, Felipe? Exactamente. Un buen momento. Sí, uno nunca sabe. Partir la ANA y cuando se desintegra todo al carajo. Hola, soy el Chuco desde Tamaulipas, México. Hola, Chuco. Sí, porque me llegué detrás del norteño. Sí. Tamaulipas, ¿cómo andan? Infeliz año nuevo. Por pura curiosidad, encontré esta estación de Windows Media y las mamás que dicen están chidas por pura curiosidad también ponen música o dicen puras chingaderas. No, solamente puras chingaderas. Chuco, no sean gachos, pongan algo de In Flames o Tierra Santa. No. Se despide el mamón de la pistola. Solo, el mamón de la pistola es el personal de seguridad de las empresas. Ah, sí que sí. Gracias, Chuco. Y no, puras chingaderas, ya sabes. Frijol Santo desde Netzahualcóyotl. ¡Hola, Frijol Santo! Espero que graben esto porque debe ser la primera vez que digo Netzahualcóyotl de la manera correspondiente. Desde el Estado de México, México, dice, bueno, Frijol Santo, lo que estaría bien es que deje de echar la hueva que me da bajar a diario el programa y empiece a hacerlo. La neta, a veces me da hueva bajar los cabrones, pero aún así, la adicción bueno, en caso... uno de esos programas de podcast y claro, ya, trabaja automáticamente, cabrón. No mames, luego te vas a echar la hueva escucharlo, sí. Pero bueno. Y si no, ya que estás en Netza, escúchanos por Accesa Radio y ya no, la mames. Y si tú estás en otra parte, también Accesa, puedes escuchar Accesa, digo, no hace falta estar en Netza. Dice, bueno, por eso, uno de mis propósitos de este año será, quizás el único, darles el debido respeto que se merecen y reafirmarme en el programa diariamente. Nosotros también lo reafirmaremos. Sí, por favor, Frijol Santo, a partir de este momento. Luego no empiece a mamar, que ah, no me lee los mensajes. Que no me lee, cosas, que les escribo todos los días, escribo mamá y media. O sea, espere a tener algo realmente por talentoso favor, entre manos. Y nosotros, el debido respeto también, cada vez que comeremos frijol, diremos Frijol Santo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Dice el demonio. Hola, demonio. ¿Cómo están? Lo que estaría bien, como le comentó el desintegrado que vive en Japón, que cada año uno pudiera cambiar la vieja al azar. No, pero nuestro amigo de Japón no dijo, que cambiaban las viejas. Y dijo que compraban paquetes que no se sabía que había dentro. Sí. Uno cuando se enamora de una dama y comienza una relación, es como esos paquetes japoneses que uno lo compra con toda la ilusión. Y no sabe qué. No sabe qué en tiene su dentro. Totalidad. Fíjese usted, esto no es un mensaje machista. A la inversa es lo mismo. Sí, una dama totalmente. O un cabrón que se enamora de un cabrón, una dama que se... El amor es así. El amor es así. Es como un paquete cerrado que uno se compra con toda la ilusión y vaya uno a saber con qué se sorprende. Dice, bueno, cuestión que, bueno, al empezar cada año uno fuera a la calle y pagara por una bolsa que tuviera una vieja dentro que uno no pudiera ver. Si tienes la buena suerte que te toca una vieja bien buena, chido. Pero bueno, le gustaría, mire, con la suerte que en el 70% tenemos de los desintegrados, para que no llegue alguno a decir, yo tengo un chingo de suerte, seguro nos toca la vieja más fea, no con una suegra, sino con dos suegras, con un hermanito pequeño que la vigila constantemente y lesbiana. Para que tenga... Dice, bueno, ¿qué le gustaría hacerse unas botanas mientras tú ves el fútbol con tus cuates? Que fuera tan caliente como tú y que además fuera muda, dice. Sería la mujer perfecta, te sacarías la lotería, pero si tienes una suerte de mierda, te tocaría una vieja bien culera que te traería como pendejo todo el año, que si hay que pagar las cuentas, que hay que que te toca ir a comer con sus papás, que nunca quiere coger en la posición que a ti te gusta. ¿Conocen alguna así? Dice, y les gustaría soportando, ¿verdad? Y continúa el mensaje, excitadísimo, como si se hubiera sacado la vieja chingona, el demonio desde México. Hola, la gran oferta les voy a presentar, dice el afortunadamente incorregible, orgulloso de ser del Perú. Gracias, sí. Afortunadamente incorregible. Miren esto, la gran oferta que dio Telefónica del Perú para los teléfonos móviles. Te duplicamos todas las tarjetas todos. Que compres para tu celular para que hables con tus seres queridos por Navidad. La pendejada. Desde el día domingo 24 de diciembre a las 10 a.m. ningún celular tuvo señal hasta el martes 26 de diciembre al mediodía. La excusa, la línea está sobrecargada. Atentamente, el afortunadamente incorregible, orgulloso de ser del Perú. Gran oferta, cabrones. Sé que sí, güey. No la aprovechó, sí, mala suerte. Debra, 77 desde Córdoba, Argentina. Hola, Debra. Un día antes de que el mundo se desintegre, me instalaría una semana en la mansión Playboy y tener sexo con hombres y mujeres probando toda la droga que existen. En la mansión Playboy. En la mansión Playboy no hay droga. No hay droga. ¿Tú no. ¿Qué opinas? ¿Qué crees? No, la no, mansión esa Playboy es un desastre. Esa es la otra mansión. Póngale. En la mansión Playboy hay vida sana, podríamos póngale decir. Póngale, ese es muy sí, sana. Sí, por lo menos eso es lo que a nosotros nos corre, ¿no? En cuenta. Kevin Goldomus de Rafa Canareca. Hola, Kevin. A ver, ¿cómo está este rollo? Primero que todo, yo fui el que hizo el video de Palomita 40. Sí, eso es verdad, así yo lo es. Hice. Kevin Goldomus se merece un poco de crédito porque Palomita 40. No, Palomita 40. Dice, porque Palomita 40 está... Mira, güey. Viste Titanic, ¿no? Póngale, claro. En Titanic dicen, ¡oh, la película de Leonardo DiCaprio! No dicen la película del pinche director que... ¿no? Director o un camarógrafo, póngale. O un camarógrafo, claro. Por este caso, camarógrafo. Ni siquiera director. Sé que es el pinche camarógrafo que se tomó el trabajo de hacerla... Nadie dice cuál es... lamentamos, eres como el mico. Sí, lamentablemente cumple función de mico para Palomita 40. Dice, yo la encontré en la jungla de New York, así es, y el que puso el nombre de Encaso fui yo. No jodan, cabrón. Y es como el que le elige el que le elige el título de la película, lo lamentamos mucho. Dice, no jodan, cabrones, ahora solo ella, ¿verdad? Chinguen su madre, porque no me dieron el crédito. Yo quito el video y dice, no quites el video. No. Bueno, te daremos el mismo crédito que le dimos a Palomita Fox. Yo creo que debería ser un video tuyo. con un striptease vestido de militar y luego quitándote toda la ropa. Con la peluca setentoide que te vimos en una fotografía. Eso está chingón. Sí, y los bigotitos finitos. Y ahí el crédito sería totalmente tuyo. Sí, ahí serías protagonista, director, guionista y todo. Sí. Por ahora, si quieres, te decimos lo mismo que le dijimos a Palomita Forty. Qué buenas nalgas tienes, Kevin. Hay tus pechitos de miel. Ahí estás hermoso. Si eso era lo que querías, ¿no? Agradecidos, Kevin Galdames. Y como dices tú siempre, aquí estamos, cabrones. El mundo ha enloquecido y estamos atrapados en el medio. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, desde Cuyacá. Su amigo El Capone. Se cuiden, cabrones, bye. Mudo un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Desde Buenos Aires, República Argentina, llega Night Flair. Hola, Night Flair. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Night Flair, soy de Buenos Aires, República Argentina. Tengo 24 años y hace más de un año y medio que lo soporto a ustedes. Estoy estudiando diseño multimedia, así que si alguna vez quieren reemplazar al Mico, aquí hay un postulante. Perfecto, Mico, estás despedido. ¿El Mico es diseñador multimedia? No sé, pero... Pero este, llegó tu reemplazo, Mico. Vete de aquí. Bueno, también soy bartender profesional. Eso es conocido. Cantinero, barman, el chico de la barra. Así que también sí, Mico, lo vamos a tomar para eso. Bartender oficial de la María Tijuana. Está bien, queda contratado. Esta es la tercera o cuarta vez. Claro. Como se llama, mano de obra más materiales. Sí. No ponemos los materiales, cabrón. No. Nos tocas el tequila, te cortamos un dedo. Sí. Es así de simple. Aquí la relación será muy chingona. Sí. Te pediremos tragos, pero tú pones el material. Dice, bueno, quería contarles que es la tercera o cuarta vez que escribo a la nave, de las cuales les explicaba el por qué los empecé a escuchar y todo eso, pero como veo que no les interesa saber de los problemas de los desintegrados, ¿al carajo come fue? ¿Qué está siendo irónico con nosotros? Póngale. Ya empezó mal la relación, cabrón. No, hemos visto desde luego. Es más, una vez comentamos que Night Flair había diseñado lo que vendría a ser el templo del niño elefante. Ah, sí que sí. Era una especie de mega antro con muchas mesas pa' chupe. Sí. Y lo comentamos. Bueno, si no escuchas el programa, cabrón, ya que vienes con ironía, lo lamentamos mucho. Bueno, les comento de los resultados después de entrar a canaltrans.com y fíjense lo que les pasa. Les diré que me siento mucho mejor, ya que encontré una banda de pibes que tienen tantos o los mismos problemas que yo y un par de conductores que hacen a su vez de pastores religiosos de una iglesia a la cual hemos encontrado. Aquí les mando unos trabajos para que tengan. No, si fuéramos pastores de alguna iglesia, encenderíamos habanos con billetes de $100 sí, y lamentablemente encendemos billetes de $100 con habanos. Póngale eso. Dice, bueno, para que pongan esto en la página. Número uno, Night Flair es mi foto, es para la foto de dientes. Número dos, campanita, la campanita que joden antes de que terminen los programas. Dibujada por ti, dibujas muy bien, cabrón. Sí que sí, ¿no? Cabrón. Número tres, la novia del Mico, una chica que está muy buena para el Mico. El Mico se la revienta en 15 segundos. Número cuatro, la iglesia le fantástica, es un templo del niño elefante, me mando lo que lo construyera para que todos los fieles tuviéramos un lugar para venerarlo. Dice Night Flair desde Buenos Aires, Argentina. Estaba chateando, dice desde Perú, la famosísima Lucila. Hola, Lucila. ¿Cómo están? Estaba chateando con una amiga que estaba a punto de parir, porque parece un chanchito, realmente. Y le dije que escuche el programa de ustedes, porque habían leído mi carta. Y parió. Es lo que hace este programa. Señorita, si usted tiene dilataciones en estos momentos, le recomendamos no escuchar este programa. La batanjera desde antes está embarazada. Entonces ya es distinto. Es diferente. De hecho, está embarazada por este programa. Dice, bueno, miren la conversación que se dio. Patricia dice, pero no se entiende nada de lo que están diciendo. Patricia agrega, está como que mal sintonizado, yo no entiendo nada. Patricia dice, ¿qué hago? Lucila dice, no sé. Lucila dice, pucha, qué pena. Patricia dice, mejor mándame tu carta por email, así la leo tranquila. ¡Baja acá! ¡Pero qué mongaza! Patricia nos quiso puentear. Sé que sé. Es una vergüenza. Quiere hacer su programa. Patricia quiere hacer su propio programa con el cartas show de Lucila. Patricia, es el show de Patricia. Y entregar carritos de salchipapa para la gente. Dice, bueno, me asusté cuando leyeron mi carta. Nunca había estado expuesta así, de esa manera tan continental. Dice, porque expuesta sí he estado. Dice, bueno, les mando un besito a mi novio. A arriba de los parlantes. Claro, uno se pone los altavoces, sí, baila semidesnuda, se le ven las bragas y ese tipo de cosas. Se pone de distintas formas. Les mando un besito a mi novio que ya me tiene enferma tocando el cajón que le regalé. Chido, le regalaste un cajón. Y está haciendo música. No, un cajón. Una dice, lo metió en un cajón de muerto, güey. Dice, no lo quiere ver, se va a hacer Drácula. No, el cajón es un instrumento para musical. Para tocar, sé que sí. Claro, muy chingón. Muy chingón. Es que nuestra amiga Carmen domina a la perfección. Perfecto. O hace que domina a la perfección. Sí. Dice, bueno, ella ya. Ella ve un cajón, sea la forma que sea. Sí, cajón de manzana, y, lo que tenga, ¿eh? Y hace música, sí, sí. Y hace música. Dice, yo lo voy a botar de casa. Bueno, tú le regalaste el instrumento y ahora lo quieres botar. Esto es injusto. Eso es una excusa. Es la histeria Esto femenina permanente, sí, Lucilia. Sí, sí. Me gusta Lima, sí, solo que es horrible. ¿Qué se puede hacer? Dice, además, es el título de un libro de un filósofo peruano. No sé, ¿no sabían de este epíteto famoso? No, lo desconocíamos, pero gracias a estos mensajes, a veces que llegan de esta forma y siendo explicativos en cierta medida, descubrimos la obra de Sebastián Salazar Bondi, que es justamente el hombre que ya ha fallecido, ¿no? Un filósofo y escritor y dramaturgo peruano que ha publicado justamente un libro que se llama Lima la Horrible. Sí. Y habla en cierta medida de las nuevas construcciones, que fue una realidad muy de muchos países, muchas ciudades latinoamericanas. Que pierden la arquitectura. Que pierden la arquitectura y terminan hecho un aborto de la naturaleza. Sí, donde, sí. Bueno, está el ejemplo, por ejemplo, del DF mexicano construido sobre la antigua, sí, ciudad azteca. En realidad tiene que ver más con amorfidades. Que ya los arquitectos entenderán lo que estamos diciendo y tiene que ver mucho con la arquitectura. Sobre todo en la década del 70, una arquitectura asquerosa que formó de grandes, sí, capitales del mundo verdaderos abortos de la naturaleza en cuanto a estética se refiere, donde conviven ciertas cosas. Lo de Salazar Bondi va un poco más allá y va un poco hablando también de cómo se intentan tapar las raíces a través de la arquitectura que va, le va valiendo madres las cosas que está destruyendo, ¿no? Bueno, ahí está, la obra de Salazar Bondi, ¿pa' quién que era, no? ¡Hola, desintegrados! ¿Cómo están? Aquí les escribe el Vishnu desde Juliaca, Perú. ¡Hola, Vishnu! Solo les digo gracias por el saludo medio puteado, pero... por favor, Vishnu. No, porque, mire, ese día son los únicos que me dijeron feliz cumpleaños, ese día. Ah, fue un placer, Vishnu. Ese día porque se lo dijimos un día después. Sí, claro. Todo el resto del mundo se lo dijo, el día que correspondía. Sí, sí. Dice, ese día, bueno, aparte de mi familia, se agradece. Bueno, pasando a temas más importantes, en el primer programa del año ustedes leyeron un mensaje de Diego Armando Maradona. ¡Chale! Hasta él escucha el programa. Con razón terminó pegado a esa cochinada tan rica. No lo culpo. Dice, bueno, fue que nuestro decano del deporte, con algunos de sus desaciertos, no estaba ligado al programa, porque si no ese mensaje no hubiera salido. Habla de Leomar, ¿no? Sí. Leomar se hubiera indignado, le hubiese hinchado, sí, la vena. Dice, yo le doy gracias al niño elefante porque yo lo admiro a Diego, en serio, ya que drogado jugaba bien perfecto. Hagan la prueba de jugar drogado a ver cómo juegan. Y como la mierda. Y sí, a decir sí, verdad, sí, sí. En eso tienen muchísima razón. La droga en realidad no saca ventaja deportiva en lo más mínimo. Digo, no, eso no es un prejuzgamiento ni mamá de mierda. No. Pero quiero decir algo. Ah, sí, Diego Maradona jugaba como jugaba porque estaba hasta la madre de cocaína. No, cabrón, a pesar de estar hasta la madre de cocaína, jugaba como jugaba. Sí. Igual que muchos que dicen, no, escribía como escribía porque se pegaba unos ácidos voladores. No, escribía como escribía a pesar de pegarse unos ácidos voladores. Sí. Que pueden servir de inspiración, eso no cabe duda. Pero a la hora de escribir, hay que escribir. Hola, soy Campanita. ¿Cómo está, Campanita? De Hartford, Connecticut. ¿Cómo le va, Campanita? Mire, tenía a Johnny Walker de Colombia. Me suena ese nombre, Johnny Walker. Johnny Walker. No sé dónde lo conozco, pero bueno. Johnny Walker de Colombia. Bueno, nos cuenta una historia por aquí. Está también Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Hola, Helter Skelter. Homero, que se ha comunicado de Argentina. Hola, soy el turista. Hola, soy el turista sin clase. Está por aquí. Bueno, el pendejo de siempre, el jefe. Vamos a la tierra, güey. El pendejo de siempre. ¿Qué pasó, pendejo? Siempre me nombran al final del programa y no me leen. Ah, está bien, sí. Es una especie es que de cábala. Pendejo, sí, claro, sí, sí, sí. El pendejo de siempre. Lo nombramos al final del programa. No, póngale. Bueno, en otra, pendejo de siempre. Vamos a la tierra, güey. Eches. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un anuncio de refresco. Donde todo es bello, todo es colorido, todo es exitoso. Sí. ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Casi